Crónicas escrita por el sargento Stephenson, esclavo liberado. Eran dos hermanos, pescador del Mississippi. Juntos se casaron con dos hermanas del Mississippi. Y Johnny se fue al norte a comprar papa pa sembrar. Y Willy en el sur con sus hijos, sobrino, esposa, cuñada, la tierra arar, porque viene Johnny con la papa, porque viene Johnny con la papa y un banjo de color azul. Eran dos hermanos, pescador del Mississippi. Juntos se casaron con dos hermanas del Mississippi. Y a Johnny le obligaron ponerse un uniforme azul, y a su hermano otro, pero de color gris, porque si no lo van a fusilar, decían los oficiales del norte y del sur. Y el banjo suena y canta, el banjo color azul. Eran dos hermanos, pescador del Mississippi. Juntos se casaron con dos hermanas del Mississippi. Y el 21 de julio 1861, en Manas, Virginia del Norte, la guerra comenzó. Eran dos hermanos pescadores, se casaron con dos hermanas, y entre el humo y la locura, el infierno se desató. Y Johnny, sin saber, a Willy lo mató. Era el norte y era el sur. Y nos cuenta el sargento Stephenson, cuando Johnny se enteró, abrazó un cañón. Y así, Johnny vida perdió. Es la guerra, los pobres quedan más pobres y los ricos quedan más ricos, porque los pobres se quedan sin las casas y los ricos le construyen las casas y se quedan con los terrenos de los pobres. Eran dos hermanos, pescador del Mississippi. Juntos se casaron con dos hermanas del Mississippi. Y Johnny le prometió comprar un banjo color azul a su hermano para que juntos canten. Corazón, porque Willy se fue al campo a comprar papa. Se fue al campo a comprar papa. Eran hermanos, pescador del Mississippi, y juntos se casaron con dos hermanas del Mississippi. Es la guerra, el norte y el sur, es la guerra de rico entre rico, y los pobres siempre son pobres, es la guerra del rico y el rico. Y a pesar de la guerra, nos cuenta el sargento Stephenson que un banjo color azul sonaba con el viento. Las melodías que cantaba Willy, las melodías que cantaba Johnny, las melodías de la papa que compra Willy.